mira, la, la causa en estos momentos sigue con la misma calificación. Lo que se, bueno, lo que hoy efectuó Avendaño fue, ayer, una solicitud de prestar declaración, porque en su momento no lo había podido hacer, por cómo se encontraba él. Claro. Él realmente se mete en una situación de mucha angustia a raíz de lo sucedido. Hoy aproximadamente en las 10:30 de la mañana, él prestó declaración, hizo declaración, el extremo del 308, y dio su versión respecto a los hechos. Bien, se había solicitado el cambio de carátula a muerte por homicidio, ¿verdad? No, está caratulado, en principio sigue caratulado como como la resolución del día 29 de marzo del doctor Villamanín. Lo que se hizo en base a esta declaración es una solicitud de cambio de calificación y un pedido de excarcelación, pero eso lo va a resolver el juzgado. Ah, eso todavía no se puede resolver en este momento, digamos, hay que aguardarlo. No, eso se resuelve, no. Esto tiene son los pasos que hace la defensa. Correcto. Hoy, ¿cómo está? La carátula es homicidio, pero... La carátula sigue como homicidio simple, sí. Homicidio sin grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil. Esa es la carátula actual. Correcto. Y hay alguna, existen posibilidades de que se pueda realizar un cambio de esta carátula, ¿ustedes han solicitado eso? Mirá, normalmente lo que hace tanto la defensa como el Ministerio Público es peticionar. Claro. O sea, eso después lo que tiene la última palabra de declaración es el juez. Normalmente uno siempre tiene una esperanza en base a esta declaración que ese cambio de calificación, bueno, sea la realidad, pero eso te digo la verdad. El que resuelve en base a las actuaciones es el juzgado. Bien, la declaración que pudo hacer este Avendaño coincidiría con lo que se ha venido informando públicamente o con las declaraciones que se ha brindado hasta el momento. Sí, la mayoría, o sea, salvo dos o tres veces coincide, bueno, que llevaba un arma, que se bajó, que forcejeó. Pero lo que no coincide es la intención de causar la muerte a esta chica Jessica. Correcto, perfecto. Y doctor, ¿actualmente Avendaño sigue detenido aquí en Olavarría, en la comisaría? En Olavarría, en la comisaría. Uh-huh. Y te digo, para tu conocimiento, hoy, bueno, esta declaración, cuando hacía alusión a Jessica, él estaba muy mal, muy angustiado, hasta se le cayeron las lágrimas. Realmente lo vi con mucho dolor al momento de declarar, más por lo sucedido y porque realmente esa amiga de él, lo que se lleva, eso lo va a cargar para toda su vida. Totalmente. ¿Tiene algún apoyo psicológico? Porque sabemos que ha estado muy complicado con esa situación, precisamente usted la menciona, pero ha estado, le ha impedido incluso declarar en las veces anteriores, ha descompensado también, ¿no? No, sí, ahora más que nada tiene lo que es todo el apoyo de su familia. Correcto. ¿Y hay posibilidad de que luego lo trasladen? Porque sabemos que por ahí la comisaría primera no tiene posibilidad de alojar detenidos, o por ahora no. Mira, el tema es el siguiente. Vos, por ejemplo, es según el lugar. Todos sabemos las dificultades que atraviesa la comisaría primera en lo que es alojamiento de detenidos. Uh-huh. Por ejemplo, acá en Azul, normalmente lo que se utiliza es hasta que la prisión preventiva quede firme eventualmente, que quede alojado en comisaría, siempre y cuando tenga cupo. Claro. Pero eso se maneja, eso va cambiando, o sea, normalmente. ¿Entendés cómo es? Sí, correcto, sí. Doctor, y por último, no quiero robarle más tiempo. ¿Hay algún plazo? Usted me dice que hay que esperar la resolución del pedido de excarcelación o el cambio de carátula. ¿Hay plazos prefijados? Sí, son a partir de uno de la presenta son 5 días. 5 días. Contando días hábiles, ¿no? Esta semana por ahí se va a extender un poco más. No, para los detenidos son, vos sabés cómo son estos plazos. Ajá, claro, correcto. Son corridos. Corridos. Vos acordate que siempre los plazos para los detenidos son corridos.